continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a ir introduciéndonos en este estudio bíblico para seguir con lo que estábamos haciendo en relación a la autodefensa de la Biblia y pruebas externas de su singularidad. Nosotros estuvimos hablando de muchos temas en relación a la Biblia. De hecho, el tema principal es bibliología. Esto quiere decir el estudio del libro que usamos como nuestro libro, la palabra de Dios, la Biblia. Hemos visto en muchos estudios por qué se le llama Biblia, cuál es su significado, cuáles son las razones que nosotros tenemos para leerla, para meditarla, por qué es un libro tan único en su forma, su mensaje. Hemos visto incluso los resultados que produce en su sola lectura nomás, ya estuvimos viendo eso también. Y como último tema estuvimos viendo esto que es la autodefensa de la Biblia y también la prueba que hay en ella de que es el libro único. A la vez, ahí dividimos en dos, tenemos punto A y punto B, las pruebas internas que ya las hemos visto en los estudios anteriores y hoy vamos a comenzar a ver el punto B. Son las pruebas externas que nos hacen ver que la Biblia es un libro único y que se autodefiende sin que alguien lo tenga que hablar de eso o algo. Nosotros lo estudiamos a modo de fragmentar un poco el estudio, de darle un poquito más de detalles. Vamos a estudiar algunos puntos. Ahí ustedes, si tienen el bosquejo, van a ver qué dice el contenido de la Biblia. Y el tercer punto es única en su circulación. La supervivencia de las Escrituras sería el cuarto punto en el tiempo. Y tenemos el quinto punto, supervivencia a través de la persecución. Sexto punto, la arqueología. Este último punto es muy interesante, cómo la arqueología fue dándonos a nosotros una gran posibilidad de ver o descubrir lugares, por ejemplo, geográficos que se dieron en la zona de Israel o incluso lugares que parecían desaparecidos y que en la historia, un poco después de la revelación bíblica, parecía que no existían más y era como que siempre se pensaba que la Biblia por ahí tenía ciertas fábulas, ciertos relatos un poco fantasiosos, pero que hoy se están descubriendo muchos de esos lugares, incluso escrituras y tablillas donde se escriben y se mencionan como algo antiguo que existió, alguna ciudad, alguna zona o algún objeto. Y ahí es donde la Biblia va ganando más credibilidad. Hace un tiempo atrás miraba una noticia que salió más o menos hace 2 o 3 meses atrás. Decía, la NASA confirma que la Biblia es un libro 100% científico. Bueno, yo dije chocolate por la noticia, como se dice normalmente así en la forma popular. Es algo que ya sabemos hace muchos años que la Biblia, científicamente, si los científicos quieren valerse de la Biblia, pueden valerse en muchos relatos. Por ahí la Biblia no habla científicamente, porque no es su mensaje, no es la manera en que ella quiere hablar. Pero muchos detalles de la ciencia, la Biblia no es que los avala, sino que la Biblia fue el principio de esos aspectos científicos importantes que se habían dado. Y vamos a comenzar en esta mañana, vamos a orar primeramente para después comenzar el primer punto, la continuidad de la Biblia. Vamos a ver también algunos asuntos muy interesantes relacionados a esto. Señor Padre Eterno, gracias Señor por este nuevo día y podemos andar en, según que está escrito en tu palabra, los mandamientos, obedecerte y andar como cristiano, Señor, y que todos mis hermanos que han venido para acá, ellos también se sientan gozosos de alabar tu nombre, que es verdad, y tú nos traigas tu palabra mediante el pastor, lo que está escrito en la Biblia siempre. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana, Jesús. Amén, Señor. Muy bien, ustedes tienen como primer punto, ya habíamos dicho, la continuidad de la Biblia. Y en este punto vamos a ver quizás no aspectos bíblicos, sino vamos a ver cómo la Biblia se fue formando a través de sus autores y las generaciones que compusieron esos autores. Yo escribí algunas cosas porque voy escribiendo para no olvidarme algunos detallecitos que son importantes tener. Pero es interesante que la Biblia viene más o menos desde el año 1500 antes de Cristo, comienza la escritura. El primer autor escritural de la Biblia, que por lo menos entendemos que escribió, es Moisés. Ahora, si miramos el libro de Job y vemos que él podría ser el autor mismo de ese libro, que es, a veces algunos discuten, yo creo que él es el autor de ese libro. Ese sería el libro más antiguo de los libros del canon sagrado del Antiguo Testamento, sería el libro más antiguo. Recuerden que Job vivió mucho antes que Moisés. Nosotros miramos por las genealogías en Génesis y él fue nieto de Jacob, fue hijo de Isaacar, fue uno de sus hijos, y de esta manera se instaló incluso a vivir en una zona donde justamente la tierra de Uz era una zona más o menos donde frecuentaba la familia de Jacob en la zona de Canaán. Ahora, Job tiene muchos detalles. Yo creo que realmente él fue el mismo autor, porque los detalles de su libro, tanto detalles sentimentales, emocionales, detalles espirituales e incluso en la zona y en la época que él vivía, recuerden que es un libro patriarcal, pertenece a la era de los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. Todas esas épocas en la historia de la Biblia y la sociedad que se vivía eran de los patriarcas, clanes familiares que se iban formando, y esos clanes familiares componían desde el padre de todos, que era padre, abuelo, bisabuelo, pero también incluso componían los que eran los siervos de la casa. Algunos siervos eran muy acercados al dueño de toda la familia o al que era parte del padre de la familia. Por ejemplo, un caso vemos en Abraham con Eliezer. Eliezer era un siervo de Abraham que justamente tenía tanta filialidad, si podemos usar esa palabra, hacia Abraham, que Abraham llega a decirle a Dios: solo tengo este siervo, este damaseno que es mi siervo, solo me quedaría solo darle todo a él, porque era una ley que se regía en la época de Oriente. Un hombre no tenía hijos por parte de su mujer, entonces el siervo más querido, más apreciado, más fiel, heredaba todo lo que sea, porque alguien tenía que heredar todo eso. De alguna manera se le tenía que dar todo el caudal de dinero, de propiedades y todo lo que tenía la persona. Bueno, Job podría llegar a ser el primer escritor bíblico. Ahora, en mención a otro autor en la Biblia que no está dentro del canon, es Enoch. Enoch es un hombre que hizo un libro, solo que ese libro no fue puesto como parte del canon. Tiene muchos capítulos el libro de Enoch. Si ustedes lo leen, van a ver muchos detalles interesantes de la historia prediluviana. Como historia es muy bueno leer el libro, no como un libro de guía espiritual, porque no pertenece al canon de la palabra de Dios, pero ese sería el primer libro escrito en el mundo, por lo menos creo yo que sería el primer libro escrito por parte de Enoch y que sobrevive al diluvio. Es interesante en este libro que se ve que alguna copia, Noé o alguno de sus hijos la llevó en el arca, porque fue la única manera en que sobreviviera tanta agua que vino en el mundo en el diluvio. Ese es el milagro de ese libro. Por eso ese libro se lo tiene mucho respeto. Se entiende que no es parte del canon, pero se respeta mucho el libro de Enoch, a tal punto que Judas, y estoy seguro que Pedro, cuando hace la segunda carta y escribe sobre los ángeles y escribe sobre la era prediluviana, se valió de los relatos del libro de Enoch para poder hacer tanto Pedro en su segunda carta como Judas. Judas directamente dice, como dijo Enoch y en sus decenas de millares de ángeles y demás cosas, ya citó al libro de Enoch como parte de su escrito canónico, en este caso, para poder ayudar. Entonces ahí vemos dos libros muy antiguos, dos libros que vienen de una procedencia por ahí para nosotros de varios miles de años, pero Vamos a ver que justamente aquí nosotros comenzamos con los 1500 años de historia, pero vamos a agregarle unos 100 años más, si pudiéramos, o mucho más, tendríamos que agregar si tomamos el de Job como primer libro. Pero recordemos, si Job es el autor de ese mismo libro, debemos saber que Job está mucho antes de Moisés. Muchísimo antes de Moisés. Recuerden que después de la era de Job viene todavía toda la cautividad de la nación de Israel, que son 400 años que estuvieron en Egipto sirviendo a los faraones, y posteriormente recién llega Moisés. Cuando nosotros vemos el relato de Génesis 50 y primer capítulo de Éxodo, recuerden que en ese lapso de capítulos para nosotros es pasar una hoja y seguir leyendo Éxodo. Pero históricamente, entre el capítulo 50 y el 1, hay más de 400 años de historia. No sé si entienden lo que les quiero decir. Entre dos capítulos bíblicos y entre dos libros, hay siglos de historia que han pasado. Pero nosotros empezamos a leer y como que creemos que murió José, dio sus directrices y ya ahí llegó Moisés. Ya Moisés habrá nacido al mes, a los dos meses, ya nació al año, nació Moisés. No, Moisés nace más o menos unos 360, 370 años después del capítulo 50 de Génesis. Es interesante, hermanos, cuando ustedes se introducen al Antiguo Testamento, ver estos aspectos históricos, porque se hace ver justamente que la nación de Israel salió después de más de 400 años de historia en Israel, y eso se cuenta solo entre el capítulo 51 y 2 de Éxodo. Y esto es importante entender, que justamente ahí transcurren, por ejemplo, parte de esos 1500 años, pero estos 1500 años transcurren desde que Moisés comienza a escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los libros que escribe él, que se dan por autoría de él, así que debemos entender justamente todo lo que trasciende y por qué es importante entender la continuidad de la Biblia a través de la historia. Si nosotros no vemos estos aspectos históricos, no podemos tampoco valorar o apreciar un poco más en trasfondo justamente la continuidad que tuvo la Biblia a pesar de todos los acontecimientos históricos que se han pasado. Porque uno podría decir, ahí hay un milagro importante. Moisés, ¿cómo sabía todos los detalles que pasaron en Génesis? Desde la creación hasta el capítulo 50, la historia de José. Recuerden que Moisés no le conoció a José. Sabía de José, pero no lo conoció personalmente porque José había muerto varios siglos antes. Bueno, ahí vemos el milagro de la continuidad de la Biblia. ¿Cuántos siglos van pasando? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas cosas sucedieron en las diferentes sociedades humanas? Y la Biblia iba formándose en su mensaje. No importa si habían guerras, si habían cambios sociales, cambios políticos, mundiales. La Biblia siempre continuó escribiéndose y empezó a guardarse cada uno de esos rollos escritos, y Dios preservó su palabra, por lo menos desde el Antiguo Testamento. Este es uno de los hechos sin precedentes porque fue escrita en un periodo de 1500 años, un poco más, a lo largo de 60 generaciones, superado por los 40 autores de toda clase social de diferentes zonas geográficas y épocas. Mediaron diferentes estados de ánimo en tres continentes diferentes y bajo tres idiomas distintos. Tenemos diferentes estilos literarios, historias, leyes, poesía religiosa, poesía lírica, parábolas, alegorías, biografías, correspondencia personal, memorias, diarios personales o las biografías de los mismos autores a veces, oráculos y más. Y no encontramos contradicciones ni errores en su contenido. Esto demuestra que la Biblia no es ninguna antología, no es la compilación de información llevada a cabo por alguna persona, es un mensaje en diversos géneros y estructuras literarias. Bueno, esto es lo que podríamos decir en relación a la continuidad y cómo continuó la Biblia. Ustedes, si miran la genealogía de Jesús en el libro de Mateo, ustedes van a ver algo interesante. Dice ahí que de tal personaje a tal personaje, dice, fueron 14 generaciones. Desde el otro personaje hasta el otro van 14 generaciones, y después, desde el cautiverio, la parte final, hasta Jesús, van 14 generaciones. Ahí vemos una cantidad importante de generaciones Multiplicando por 3 este número, 14, nos damos cuenta de la cantidad de generaciones que transcurrieron desde Abraham hasta nuestro Señor Jesús, por lo menos en incluso en la era apostólica entra. Por eso usamos 60, justamente porque también debemos contar el primer siglo, que fue la autoría del Nuevo Testamento. Esto también es parte de la Biblia y debemos mirarlo y observarlo. Ahora, es interesante que en hablando de los autores, nosotros podemos ver autores ricos y pobres, intelectuales y campesinos. Podemos ver también incluso autores que tenían una alta posición social, no solo en riqueza, sino en el aspecto de influencia, como algunos que ni siquiera eran vistos y conocidos por la gente o por la población de Israel, pero fueron autores de la palabra de Dios. No vamos a decir que es lo mismo un Isaías, un Jeremías y un Ezequiel que, por ejemplo, un Joel y un Amós. Amós dice, yo soy boyero. Cuando le recrimina al profeta falso, a él le dice, yo soy un boyero, estoy entre los higos y las frutas, llevo mis canastos de frutas y demás, y es todo. Pero Dios lo usó como un autor bíblico. Le hizo superar en su mensaje a Ananías, el profeta falso, que estaba profetizando en contra de él y decía que Amós estaba mintiendo y alejando al pueblo de la realidad social. Que sin embargo, el que hacía eso era justamente Ananías. ¿Entienden? O sea, vamos viendo que los autores, a pesar de su, a veces, rudeza, tuvieron la capacidad de escribir un mensaje que venía no de un rey o de un profeta superior a ellos, sino venía de Dios mismo. Jonás era un hombre, no conocemos mucho, vemos que él es considerado profeta, al parecer pertenecía a la familia sacerdotal, pero escribió un libro cortito, pero muy significativo. Porque ese es el libro que justamente fue la señal para la nación de Israel, para que sepan cómo sería la resurrección. Jesús mismo dijo, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 noches y 3 días en el pez, así estará el Hijo del Hombre en el fondo de la tierra. Nos damos cuenta, vemos esos libros tan distintos unos de otros, algunos tienen muchos capítulos, como Isaías, Jeremías y Ezequiel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Crónicas, el segundo libro tiene muchos capítulos también, el primero. Y así vamos viendo, bueno, los salmos son muchos salmos, son 150, pero los salmos son algunos muy cortos. A veces usted puede leer 15, 20 salmos en una sola lectura porque son cortitos, tienen 4, 5 versículos, 10 nomás. Y ahí vamos viendo, en el mismo libro de Salmos, hermanos, vemos una variedad increíble de autores y una variedad de estilo poético que también se usa. Una forma, digamos, de estructurar la poesía hebrea también que se hacen de diferentes autores. Está bien, el mayor de todos es David, que escribe más o menos 73, pero tenemos un Salmo de Moisés, el 90, tenemos los Salmos de Asaf, de los hijos de Jedutún, de los hijos de Coré, que eran, algunos eran porteros, otros eran oficiales del templo, pero todos de alguna manera escribieron. Hay uno de Salomón, y así vamos encontrando justamente diferentes autores ahí nomás, en un solo libro. Vamos viendo la continuidad, cómo la Biblia, con sus diferentes estilos literarios, ha podido trascender en la historia humana, y muchos son los que justamente han alcanzado no solo salvación, sino han alcanzado la verdadera sabiduría de Dios en la lectura. Es interesante que nosotros el año este que pasó, en el curso bíblico, estuvimos dando hermenéutica. Y los estudiantes lo que más admiraban era la cantidad de géneros literarios que hay en la Biblia. Porque para estudiar bien la Biblia, tenemos que conocer algunos géneros literarios importantes para poder darle el mejor significado al pasaje que estamos estudiando. No es solo agarrar y leer, y yo creo que dice así, yo creo que es así. Debo encontrar justamente en ese género literario cómo realmente ver eso, estudiar en el aspecto gramatical también, para dar también una interpretación más sólida, más firme también en esto. ¿Por qué se escribía así? ¿Y por qué el otro libro se escribe así? Y después todavía tengo que aprender a congeniar esos géneros literarios. Pero así Dios quiso revelar su palabra. Así Dios quiso hacerlo. En un momento lo reveló en forma de historia. En otro momento lo hizo en forma de poesía. En otro momento lo hizo en forma de proverbio. O la literatura sapiencial, o sea, que es la literatura de sabiduría. Por ejemplo, el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares son libros que nos hablan mucho de sabiduría, aunque Cantares quizás es una obra de amor entre un hombre y una mujer, pero hay mucho conocimiento, se nota mucha sabiduría dentro del libro en las expresiones que se hacen. También vemos justamente los oráculos. Oráculos se refiere a las revelaciones directas que Dios daba y escribían los autores. Caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas menores y mayores, por supuesto, los que faltan nombrar. Pero nos damos cuenta cómo funcionan. Vemos los aspectos biográficos de la vida de Jesús, que están contados en 4 evangelios. Incluso vemos la historia de Jesús y la historia del comienzo de la iglesia hecha por Lucas, un relato histórico cronológico que lo hace este doctor, que es el único autor gentil de la Biblia. Después todos los otros fueron israelitas o de alguna de las tribus de Israel pertenecían, a excepción de Lucas. Vemos el aspecto de cartas y epístolas en la Escritura, en especial Pablo, Pedro, Santiago, Judas y Juan. Hicieron sus epístolas, hicieron sus cartas y también así de esa manera fue dada la revelación de Dios y todo el aspecto doctrinal de la Biblia la tenemos. Todo aquel que agarra la Biblia y lee la Biblia, si se pone a considerar los estilos literarios, la cantidad de años que llevó y también se pone a considerar la idiosincrasia de los autores que componen la Biblia, se va a dar cuenta que es un libro milagroso 100%. A pesar de toda esta variedad que nosotros estamos nombrando, a pesar de todo eso, la Biblia no se contradice. La Biblia tiene un mensaje único, sólido, y todos sus libros se abocan a una persona y a un mensaje. Se abocan a Jesucristo y se abocan al mensaje de Jesucristo, la redención de la humanidad. Ese es justamente, y la redención no solo de la humanidad, sino la redención de la creación, porque en la redención entra todo eso, la restauración completa de todas las cosas. Entra justamente en la redención y en lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante, hermanos, que veamos cómo a pesar de todo la Biblia continuó. Nosotros hablamos de algunos relatos históricos. Ustedes pueden ver muchos más dentro de la historia del libro de Samuel, de los libros de Reyes, de los libros de Crónicas y los profetas que justamente añaden relatos. Si ustedes quieren hacer un estudio bastante exhaustivo de la historia bíblica dentro de la Biblia, tienen que tratar de descubrir las fechas en donde profetizaron los profetas con los relatos de la Biblia. Le van a sacar mucho más provecho al estudio en especial de la parte profética, que es lo que más nos cuesta muchas veces. Si nosotros tendríamos que hacer un estudio de Isaías, nos llevaría muchísimo tiempo. Porque hay muchas cosas que en Isaías se viven, se vivencian en los reinos, y ustedes tienen un parámetro, o digamos una clave, para estudiar de esa manera. Van a ver que cada profeta normalmente, en varias partes de sus libros, dice, profecía de Jehová que vino a Isaías en tiempo de. Ahí ya, por ejemplo, se nombra un rey, se nombra, o en la época en que, por ejemplo, la batalla de Carquemis, mencionada por Jeremías. Entonces ustedes van a un libro de historia rápido y van y ven a ver cuándo Egipto y los otros se encontraron en Carquemis e hicieron. Ahí van a saber la fecha de ese capítulo, por ejemplo. ¿Cuándo fue justamente que Jeremías escribió ese capítulo bíblico? Ahí van viendo a través de la historia secular, que se cuenta normalmente, van a ir viendo cómo funciona justamente y cómo, en qué época se escribió, por ejemplo, un capítulo de la profecía. No todos están identificados, pero una buena parte sí. Y los otros más o menos ya los vamos ubicando de acuerdo a los que están ubicados históricamente. Pero es importante, hermanos, que cuando leamos este libro, sepamos que estamos leyendo un libro que no es solo de mi tiempo. No es un mensaje para mi tiempo, para mi ahora. Porque eso es lo que nosotros a veces leemos mucho en la Biblia. Queremos ver ese aspecto solo para mí. ¿Cuánto me dice a mí ahora, aquí y ahora en esta época? Pero yo debo saber que ese libro está viniendo muchísimo antes que yo nazca. Mucho antes que yo pueda tener historia en el mundo o ser parte de la historia en el mundo, esa microscópica parte de la historia que puedo ser yo en el mundo, justamente este libro ya existe. Este libro vino continuando desde muchos siglos antes que yo esté en esta tierra. Que yo sea parte de los seres humanos o de la comunidad humana en esta tierra. Y esto es importante, hermanos. Sepamos que tenemos un libro en nuestras manos que tiene un alto valor histórico, un alto valor científico y también tiene un alto valor espiritual que ningún libro me puede ofrecer. A veces la gente va y mira las profecías, por ejemplo, de los incas, de Nostradamus y de varios otros. Incluso ahora ya hay profecías dadas por algunos rabinos en Israel. Y le voy a decir algo, hermanos. No fundemos nuestra creencia, nuestras aspiraciones al futuro por las profecías fuera de la Biblia. Aunque sean rabinos de Israel y estén muy informados, sean estudiosos grandiosos del Antiguo Testamento en especial, porque muchos de ellos todavía no reconocen el Nuevo Testamento, recordemos que la profecía bíblica se fundamenta en el Antiguo y Nuevo Pacto. En ambos se está fundamentando todo el mensaje de la Biblia. El creyente en Cristo debe saber que la Biblia debe ser su amparo, su fortaleza y su roca doctrinal en donde va a poder fundamentar todo lo que cree. Si nosotros añadimos creencias aparte de la Biblia, vamos a empezar a sesgar nuestra vida espiritual hacia un punto muy peligroso y a un aspecto que nos puede llevar a cosas que nosotros después no sabremos cómo salir. Nos vamos a enredar en ciertas fábulas, nos vamos a enredar en ciertas artimañas muchas veces que Satanás también sabe usar. Le voy a decir algo, Satanás conoce toda la Biblia, capaz mejor que nosotros. Él sabe muchas cosas que a veces nosotros no sabemos. Él sabe su futuro, ya sabe su destrucción, conoce todo. Pero no tiene ningún problema en usar hasta personas que por ahí podrían ser de cierta confianza para nosotros para engañarnos y distorsionar el entendimiento de las Escrituras. Por eso debemos leer mucho, orar mucho al Señor y pedir que su Espíritu nos ilumine a entender estas hermosas profundidades que tiene la Escritura para cada uno de nosotros. Y saber que estamos leyendo un libro que está dentro de la historia y yo tengo que encontrar mi momento en la historia cuando leo la palabra de Dios. No debo dejar que mi historia haga el mensaje de la Biblia, sino que la historia del mensaje de la Biblia sea el que me ayuda a entender en qué parte de la historia del tiempo de Dios me estoy ubicando yo. Esto es muy importante que entendamos, hermanos, si no nosotros vamos a desenfocarnos mucho, incluso en el tiempo del plan de Dios en que estamos viviendo. Por eso hoy mucha gente es engañada, porque no encuentra este punto importante. La continuidad de la Biblia y el mensaje que va trascendiendo a través de los siglos y el tiempo del plan de Dios que va marcando la Biblia justamente y dónde me estoy ubicando yo. En las revistas Alertas, por un tiempo salía un artículo que escribía Roger Oakland y decía Entendiendo los tiempos. Son muy interesantes esos artículos. Son muy buenos leerlos y conocerlos porque este autor lo que hace, cita aspectos históricos, pero también abre los ojos al lector a ver dónde estamos ubicados hoy en el plan de Dios. Por ejemplo, Pablo decía muchas veces, doy un ejemplo, Pablo decía que él quería participar en el arrebatamiento de la iglesia. Él dice, cuando escribe sobre el arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4:17, dice, y nosotros, se incluye él, los que vivimos, seremos arrebatados. Claro, Pablo estaba escribiendo, como algunos ya habían muerto, era la preocupación de los de la iglesia de Tesalónica, que habían muerto y no pasó nada, el Señor no vino. Entonces él dice, no se preocupen, ellos resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados. Ahora, Pablo creía que el arrebatamiento de la iglesia podría ocurrir, porque como Jesús no dio fecha ni hora, entonces podría ocurrir en ese momento. No ocurrió. Él también pertenece a los muertos en Cristo que van a resucitar un día primero. Y si a nosotros nos alcanza, hoy sí, nosotros podemos decir estamos muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. Para Pablo todavía tenían que transcurrir muchas cosas. Pero Pablo, confiando en que podría ser posible el arrebatamiento de la iglesia en su época, dice, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Bueno, Pablo murió también. Pero hoy no podemos decir quizás muchas cosas que Pablo vivía, no podemos vivenciar lo que Pablo vivía viendo nuestros tiempos y la diferencia social. El mensaje es el mismo, eso no va a cambiar, nunca. Pero las épocas cambian y la Biblia muchas veces nos revela una forma diferente de trabajo, de hacer las cosas, pero el mensaje debe ser predicado siempre el mismo. El mensaje de salvación no va a cambiar. Las doctrinas fundamentales de la Biblia tampoco cambiarán. Recuerden que, por ejemplo, en este aspecto histórico, cuando Pablo escribía, él escribía muchas cosas que pertenecían a su época y a su historia. Hoy nosotros muchas prácticas no las hacemos que hacían Pablo y los apóstoles en el aspecto eclesiástico porque ya tenemos la Escritura hecha y la Escritura ahora nos formó en la parte eclesiástica. Pero eso sí, aclaro esto también, porque a veces algunos dicen algunas cosas que se van un poco de la rama. Pero debemos saber una cosa. Aunque hayan cambiado los tiempos, recuerden, la iglesia tiene un solo fundamento en cómo se debe dirigir. Uno solo. Y es la Biblia. En la Biblia está la forma en que la iglesia tiene que actuar, dirigirse y predicar. Ahí están las doctrinas fundamentales de la iglesia, no importa el tiempo que transcurra. Pero en el plan de Dios, cómo fue avanzando, la Biblia también me va a ir revelando, como estamos estudiando la segunda hora, las señales del fin, las señales que nos identifican que el fin podría estar cerca. Bueno, justamente eso nos ayuda a ver la Biblia, que el Señor Jesús está cerca. ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes de la Biblia que Jesús dijo, o en los postreros días, o en los últimos días, Pablo también nos dice lo mismo y nos hace ver muchas cosas que sucederían, algunas señales que son principalmente para Israel, pero que la iglesia ya las puede observar y saber que su tiempo está cerca a la partida. Es importante, hermanos, que entendamos estas cosas para ver el valor que tiene la continuidad de la Biblia en los tiempos y siempre tuvo la palabra exacta o tiene la palabra exacta para nosotros. Bueno, vamos a parar con esta parte de la continuidad de la Biblia y vamos a pasar al segundo punto. El contenido de la Biblia. Vamos a ver un poquito lo que es la escritura, digamos, y el mensaje de la Biblia. El carácter sobrenatural de la Biblia se aprecia en el hecho que trata tan libremente con lo desconocido y desde luego incognoscible, lo difícil de conocer, como con lo que es conocido. Describe la eternidad en el pasado, incluyendo la creación antes que el hombre existiese. Se revelan la naturaleza y las obras de Dios. Se expresan singularidades de lo creado, pero así también se habla de los asuntos cotidianos y conocidos por los seres humanos que se entremezclan con la eternidad e inmensidad de Dios. Ahí vemos, por ejemplo, en 1 Corintios, ahí tienen un pasaje que podemos buscar por un momento. 1 Corintios capítulo 2. Este es un pasaje conocido, muchas veces lo habrán leído y habrán escuchado enseñanzas. Y si alguien quiere leer el versículo 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son los que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bueno, hay muchas cosas que podemos decir en relación a este pasaje, pero vamos a puntualizar algunas importantes. Lo que más me interesa recalcar en relación al tema que estamos mirando es el contenido de la Biblia, es el aspecto preexistente incluso del hombre, que hemos visto aquí en lo que se escribe, pero vamos a ver algunos detalles interesantes. Sin embargo, hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí hay algo importante en relación a la palabra de Dios. Yo debo saber que cuando empiezo a leer la Biblia o comienzo a escuchar la lectura de la Biblia o comienzo a pensar y meditar en los versículos de la Biblia o a estudiar la Biblia, debo saber que yo no estoy leyendo un libro que nació en el pensamiento de un ser humano. No es un conocimiento y sabiduría de aquí, de este mundo, aunque ella me revele cosas de este mundo. Esto debemos saber que ya viene del ser sabio y más sabio que cualquier ser humano y que es Dios mismo. Nadie puede superar. Recuerden que la Biblia en el pensamiento de Dios ya estaba antes que se diga, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso ya estaba la Biblia. Recuerden que el mensaje eterno de la Biblia es un mensaje que no es eterno en el sentido futuro, como es lo que más pensamos nosotros. Nosotros nos gusta pensar, desde el punto humano, nos gusta pensar más en el aspecto futuro de la eternidad. Porque es cierto, nosotros nacimos de nuevo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, recibimos a Cristo como Salvador personal, y ahí comienza la eternidad de nuestra vida. Pero debemos saber que la eternidad o la palabra eterno no tiene solo relación hacia el futuro, sino que tiene una relación también, en mi caso, en mi historia humana, hacia el pasado. El tiempo eterno es un tiempo presente constante que no tiene ni pasado ni futuro, aunque me cueste entender, hermanos, esto, pero es así en Dios. Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro a la vez, y aunque nosotros no podemos estar, por eso Él es omnipresente. Él tiene presencia en el mismo momento, en el pasado, en el presente y en el futuro. El mensaje que yo estoy leyendo cada día mientras estudio o leo capítulos de la Biblia, y el mensaje que estoy escuchando enseñanza a diario o aprendiendo de la Biblia, es un mensaje que ya está muy atrás de mi vida, muy atrás de mi vida, y cuando todavía no había nada existente materialmente hablando, nada de la creación todavía había sido hecho, ya el mensaje que yo estoy leyendo de la Biblia estaba. No estaba por escrito, pero ya estaba en el pensamiento de Dios. ¿Qué revelaría Él al hombre para que el hombre le entienda a Él? A Dios me refiero. Por eso es tan importante el contenido de la Biblia. Es saber que nosotros estamos leyendo un libro que no solamente tiene una historia de escritura, sino que su mensaje, esto es distinto, no es solo lo escrito, sino que su mensaje es un mensaje que viene mucho antes que se diga en el principio creó Dios. Mucho antes de eso ya está el mensaje de la Biblia. Yo estoy leyendo un mensaje muy antiguo, pero muy presente a la vez. ¿Por qué tiene eternidad el mensaje y el contenido del mensaje de la Biblia? Porque justamente el autor de la Biblia es eterno. Porque el autor de la Biblia trasciende la historia. La historia es parte de un plan de Él. Es parte nomás de eso que Él ha trazado para que el ser humano lo pueda vivir. Tanto sin el pecado como después cuando entró el pecado, Él ya tenía planificado cómo seguirían las cosas. Y nada va a cambiarse de acuerdo a como Él estipuló en su palabra. Por eso si nosotros queremos encontrarnos en el tiempo de Dios, queremos entender nuestro presente, tenemos que empezar a leer la Biblia y descubrir qué tiene Dios para mí dentro de su plan en mi presente. Por eso hay que leer mucho la Biblia, hermanos. Hay que conocer los tiempos en la Biblia. Hay que entender ese aspecto histórico también que tiene la Biblia para saber dónde estoy parado yo delante de Dios en el tiempo. Sé que por ahí está un poco complicado lo que estoy diciendo, pero lo que quiero decirles, hermanos, es justamente que empecemos a encontrarnos a nosotros mismos en el plan de Dios. Y esto Pablo, vamos un poquito más adelante en el Nuevo Testamento, ahí en Efesios capítulo 5, pasaje conocidísimo, muchas veces lo hemos citado. Versículo 15 al 17, ¿alguien lo quiere leer? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Fíjense que Pablo hace ver en el 15 y en el 17 lo sabio y lo insensato. Lo sabio, lo prudente, el conocimiento y lo necio. Él dice: mirad pues cuidadosamente cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Redimiendo qué? Bien el tiempo. Redimiendo el tiempo, dice, porque los días son malos. ¿Qué tiene que redimir usted? ¿Qué tiene que cuidar usted en su vida? Su tiempo. ¿Cuánto usted va a hacer por el Señor y cuánto va a hacer por Dios? Pero a la vez, el 17, fíjense lo que revela también. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cual sea qué. Y esto es importante. ¿La voluntad de quién? ¿La mía en mi tiempo? No, la voluntad de Dios en su tiempo. La palabra que se traduce tiempo ahí es kairos. Y esa palabra significa tiempo de Dios, no es cronos. La palabra cronos es la que nosotros usamos para dar el tiempo que comienza y terminará en algún momento hablando de nuestra vida. Pero la palabra cronos habla de un tiempo continuo sin principio y fin. Está hablando del tiempo de Dios y por eso yo me debo preocupar en ese tiempo que Dios me ha dado de mi vida cronológica, me debo preocupar del tiempo eterno de Dios, en qué debo hacer en el plan que Él tiene para mí y también en la iglesia, usándome a mí también. Esto yo debo buscar. Si yo no busco eso, soy un necio y soy un insensato. Perdonen que sea muy directo, pero es lo que Pablo le dice a los Efesios. Debemos aprender a encontrar el tiempo de Dios en nuestra vida y saber que así solamente nosotros vamos a empezar a conocer los misterios de la sabiduría de Dios. Muchos de ellos están revelados ya en las Escrituras. Pero muchas veces en mi vida personal no se revelan muchas cosas de Dios que Él quiere para mi vida porque yo no estoy buscando. No estoy redimiendo el tiempo para Él y dándole a Él mi vida más completamente y por eso no descubro lo que Dios quiere para mi vida personal. Sino que hablamos, dice versículo 7, volvamos a 1 Corintios 2, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Cuál es la mayor gloria del cristiano? En lo intelectual. ¿Cuál es la mayor gloria del cristiano, del Hijo de Dios en lo intelectual? No es tener muchas carreras facultativas o universitarias. No es conocer todos los libros de sabiduría del mundo que hayan habido y por haber. Haber leído las literaturas de diferentes autores, autoras de diferentes épocas, lugares y personas. Eso no es lo que a nosotros nos da sabiduría o gloria en nuestro conocimiento. La mayor gloria que tiene un hijo de Dios es conocer la palabra de Dios y la palabra eterna de Dios. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Los libros de los autores, los millones que se han escrito de diferentes temas, de diferentes puntos y de diferentes cosas que se hayan tratado en libros gruesos, a más chiquititos, medianamente gruesos, todos esos libros, sus escritos pasarán. Todo será quemado, dice Pedro, todo se fundirá, todo quedará en la nada, pero la Biblia continuará. Y le voy a decir algo, la eternidad misma está trazada por la Biblia. La misma eternidad. Fíjense que ustedes van a los últimos capítulos de la Biblia y se está hablando de una ciudad. Se está hablando de una vida que habrá en esa ciudad. ¿Cómo se dirigirán los santos, los que alcanzarán a entrar a la nueva Jerusalén? Se habla de todo eso y le voy a decir algo. Cuando usted esté en la Jerusalén, caminando, como dice ahí, por las calles de oro, viendo los 12 árboles y el árbol de la vida y todas esas cosas, usted se va a acordar, la Biblia decía eso. Ahora, en ese momento, lo vamos a estar vivenciando. Nosotros no llegamos todavía a eso. Pero vamos a ver. Y le voy a decir algo. La Biblia va a ser todavía el mensaje que va a trascender el tiempo de nuestro siglo. Todavía va a trascender más allá de lo que es nuestra época en el pecado. Es una Biblia que retrocede en el tiempo, más allá de en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Que Dios predestinó antes de los siglos, antes. La sabiduría que hoy la iglesia puede compartir con el mundo, que la iglesia puede estudiar en su entorno congregacional, es una sabiduría tan grande, hermanos, tan elevada, que lleva mucho tiempo conocerla. Pablo le dijo a los Efesios cuando se estaba despidiendo de ellos en la playa, capítulo 20 de Hechos, les dijo a ellos que él no rehuyó anunciarles todo el consejo de Dios. La preocupación de Pablo como predicador era tratar que ellos conocieran al máximo posible los misterios de Dios revelados en Cristo. Que ellos conocieran todo lo posible para que entendieran realmente que el Dios en el que ellos creían, el Salvador que ellos tenían, era un Dios y un Salvador que trasciende el tiempo de la humanidad, tanto en el pasado como en el futuro. En todo esto vemos justamente el contenido precioso, sabio, y grandioso que tiene la Biblia. Y nosotros muchas veces la leemos nomás así como para llegar a terminar en un año. Hermanos, si usted no termina en un año, pero lee la Biblia y la estudia para descubrir su mensaje, vale más que lograr leer en un año la Biblia. Sí, no está mal que usted lea en un año la Biblia, está todo muy bien, perfecto. Pero hermanos, cuando usted lea la Biblia, trate de leer y pedir al Señor que le dé la sabiduría que ella tiene para mostrarle para cada día. Eso es lo más importante, que usted descubra a Dios en su tiempo y en su mensaje de sabiduría y conocimiento verdadero. Usted puede escuchar a grandes sabios hoy, a grandes filósofos. Usted lee, por ejemplo, la literatura de Confucio, de Siddhartha Gautama, Buda, lo conocen todos como Buda. Puede leer la literatura filosófica de Platón, de Sócrates y de todos los que hay por ahí, filósofos griegos y romanos y también otros que escribieron en la época babilónica y en la época persa. Usted puede leer todo lo que quiera, no hay problema. Pero todo eso junto no se puede igualar, equiparar a la sabiduría de la Biblia. Cuando cada uno de nosotros, como dice Pablo, empezamos a redimir el tiempo en el estudio de la Biblia, nos empezamos a encontrar, o nos damos cuenta, mejor dicho, que verdaderamente hay algo mucho más allá de lo que en este mundo se pueda escribir. Y es importante que descubramos eso. La que ninguno, dice, de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Saben por qué pasan las cosas que pasan en el mundo? ¿Saben por qué hay guerras, pobreza, hambre, desnudez, desgracias, pestes y demás cosas en el mundo? Porque no conocen el mensaje de la Biblia. Y hoy la iglesia se ha dormido en la proclamación del mensaje de la Biblia. Lamentablemente hoy la iglesia está proclamando cosas para beneficio del ser humano, pero no está proclamando el mensaje de las Escrituras. Pablo hace ver que si se hubiera conocido por parte de Israel el mensaje que Dios tenía y que trasciende los tiempos y que es la única sabiduría que el mundo tiene verdadera y genuina, nadie iba a crucificar a Jesús. Al contrario, lo hubieran obedecido en todo y hubieran descubierto el tiempo mesiánico. No descubrieron su tiempo mesiánico porque ignoraban la sabiduría de Dios, ignoraban el conocimiento de Dios y la revelación de Dios. Y hoy, hermanos, hoy muchas iglesias o mucho de la iglesia, mucho pueblo de Dios hoy está ignorando el tiempo en el que está viviendo y el mensaje que tiene que predicar en este tiempo, que es el mensaje que predicaba Jesús, que predicaban los apóstoles y que predicaron muchos fieles predicadores en la historia del cristianismo. Hoy se está proclamando el poder de Dios totalmente en un desenfoque completo. Se está dándole totalmente un mensaje distorsionado del poder de Dios y no se le está dando el entendimiento y el conocimiento de Dios a los hermanos en la iglesia. ¿Sufrir es malo? Es una pregunta que voy a ir haciendo. Ustedes la contestan después al Señor. ¿Es malo sufrir? ¿Es malo pasar por pruebas como hijos de Dios? Hoy, ahora, en este, estamos siglo XXI, posmodernidad le llaman algunos. Era de la tecnología, de lo virtual, era del internet y de todo lo que querramos decir. Tecnología avanzada hasta que ni podemos saber en qué ya se avanzó de tantos avances que hay. El mensaje de la Biblia nos dice que el creyente sufrirá aflicciones. La palabra de Juan 16:33 es una palabra que trasciende también los siglos. Y todo cristiano que quiera vivir fiel al mensaje, al conocimiento y a la sabiduría de Dios, ese hombre o mujer de Dios va a tener que saber una cosa. Le guste o no le guste, tendrá aflicciones. Tendrá pruebas, tribulaciones. Y tendrá, no importa lo que digan los predicadores, que no, hoy el poder de Dios, Dios le va a sanar, Dios le va a dar dinero, Dios le va a dar esto, Dios le va a dar aquello. Pueden decirle lo que quieran, pero ese no es el mensaje de la Biblia. No es el mensaje para la iglesia de hoy. El mensaje para la iglesia de hoy es conocer al Cristo crucificado que resucitó al tercer día y le dio vida eterna a todo aquel que en él cree. ¿Saben lo que a mí más me da preocupación o me preocupa? Cuando escucho muchas veces a algunos predicadores, sea en internet, en las iglesias, lo que sea, lo que me cuentan a veces, pues la verdad que yo no voy a las iglesias a mirar qué están predicando, no me interesa eso. Pero ¿saben lo que más me da pena? y preocupación que en vez de predicar al Jesús crucificado, se le está predicando todo un bienestar humano, pero no se le enseña el camino de la sangre de Cristo, el camino del arrepentimiento y del Salvador. Se lo ve a Jesús como el Aladino que sale de la lámpara y le dice, pídeme tres deseos y te los voy a dar. Y así van muchos llamados cristianos a las iglesias, a buscar el poder de Dios en la sanación, en el milagro de esto, de aquello, y así se van como ovejas al matadero. Se han deslizado del mensaje de la Biblia. Asaf entendió eso en el Salmo 73, dice, casi se deslizaron mis pies, pero entendí que era como un burro de carga. Un insensato que no me di cuenta porque ellos van al deslizadero. Pero entendí, veía que ellos prosperan, que ellos esto, que aquello. Y ustedes ven que los predicadores modernos cómo viven. Pobres, miserables, andando con un auto apenas que se mueve ahí con las ruedas todas medio chuecas. Y ahí andan los predicadores, ¿no? De la llamado mensaje de la prosperidad. Ellos no predican el conocimiento de Dios. Ellos predican su poder y su ungimiento de Dios, pero no predican el verdadero poder de Dios en Cristo Jesús, en su sangre para salvar y en su sacrificio redentor para llevarles a una eternidad segura. Hermanos, no importa que no tengamos lo que tengan quizás otros, pero demos gracias a Dios si tenemos la salvación y podemos ir conociendo las Escrituras, viendo el mensaje que se nos va revelando para nuestro tiempo y que Dios puede usarnos a nosotros en este tiempo de acuerdo a su voluntad porque conocemos su voluntad y no la voluntad de los hombres, que en esos hombres entramos nosotros mismos también. Esto es importante, hermanos. Abramos nuestros ojos. Oremos al Señor para que abra nuestros ojos espirituales. Y como dice Pablo allá, vamos a leer ese pasaje para terminar. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Esto espero que les quede bien grabado. Si no entendieron todo lo que hablamos ahora en el mensaje, pero este último versículo que se les grabe, hermanos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Mas nosotros que somos del día, estemos sobrios, vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación por yelmo. Nuestra salvación del alma ya se dio, pero hay una salvación todavía que estamos esperando. La absorción de nuestra alma, de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte, que se dará, quizás si Dios lo permite, no en un tiempo muy lejano. Pero, hermanos, velemos, no durmamos, no seamos dormilones espirituales, no nos dejemos llevar por las cosas del mundo nomás, por nuestras preocupaciones, por tantas cosas, y empecemos a desechar sin querer el mensaje de Dios y la proclamación del Evangelio de la Biblia. Del Evangelio de la Biblia, no el de los libros, no el de los diferentes predicadores que hay por ahí, sino el de la Biblia. Hermanos, démosle lugar a Dios en nuestra vida. Velemos, seamos sobrios, empecemos a ser sensatos en nuestra forma de pensar y démosle al Señor todo lo que podamos en esta época que estamos viviendo. El mundo necesita el mensaje del Evangelio. La iglesia hoy necesita la palabra de Dios más que nunca por los embates pecaminosos que está recibiendo. Y la única protección que tenemos como iglesia de Cristo es solamente su palabra, su mensaje y una vida entregada en oración. Orando por nosotros, pero orando por nuestros hermanos en la fe y orando por el mundo que no tiene a Cristo todavía. Ayudándoles a conocer a Jesús. Propongámonos nosotros, como hijos de Dios, de al menos cada semana hablarle a alguien de Cristo. No importa si no recibe a Cristo porque es religioso, porque está muy metido en sus cosas, pero tratemos de hablarle a la gente de Cristo, entregando literatura o hablando una palabrita al paso para tomar atención del pensamiento de esa persona. Pero hermanos, proclamemos el mensaje de la Biblia. Leamos el mensaje de la Biblia. Tiene una continuidad histórica. Y tiene un conocimiento, un contenido increíblemente sabio, lleno de misterios a descubrir que Dios nos va a revelar si nosotros comenzamos a buscar. Jesús dijo en el Sermón de Monte, el que busca, halla, y el que toca, se le abrirá. ¿Usted quiere descubrir los misterios de la Biblia? ¿Quiere conocer las doctrinas de la Biblia y la enseñanza profunda de la Biblia? Comienza a buscar y comienza a llamar en oración. Señor, dame sabiduría. Dame conocimiento para entender tu palabra. Padre, gracias una vez más por la enseñanza que nos has dado de las Escrituras. Gracias, Señor, por el grupo de hermanos que pudimos estar aquí estudiando y compartiendo juntos. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos, por guiarnos y mostrarnos el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, porque sea hace muchos años o hace poco tiempo, hoy estamos conociendo cada día un poco más de lo que son tus enseñanzas. Nuestro Padre del Cielo, te damos gracias por amarnos tan grandemente y enviaste por eso a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque no miraste qué podíamos ofrecerte para nuestra salvación, sino solo ofreciste tu Hijo en precio por el pecado. Gracias, Señor, porque nos viste como algo que posiblemente podría servirte para que tu mensaje se proclamara. No somos dignos, pero nos diste ese privilegio de hacerlo. Y oramos para que seamos responsables con esa tarea que nos diste. Sabemos que hay mucho por aprender y conocer, pero Dios, sabemos que mientras nos des tiempo de vida en esta tierra lo podremos hacer. Ayúdanos en esto y también ayúdanos a proclamar el mensaje de las Escrituras, el mensaje del Evangelio a todos aquellos que aún no lo tienen. Quizás no puedan conocer todo lo que nos permites entender, pero Padre, que por lo menos conozcan al dador de la vida y al dador de la eternidad, que es Jesucristo. Gracias, Señor, por todo y pedimos que sigas guiándonos y acompañándonos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Es el quien me da salvación, Cristo liberta del pecado y limpia mi corazón. Yo soy feliz pues de su amor disfruto. Seguro estoy que Él me cuidará. Es mi Jesús sin comparable. Cerca de Él siempre yo quiero andar. Bienaventuranza. Cerca de él siempre yo quiero.